Ay, qué viaje me pegué, loco. Qué buena meditación, papá. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Nos tendríamos que fumar una de estas por lo menos una vez por semana, ¿eh? Todos los días hay que meditar, chapita, todos los días. Che, viste, disculpa, ¿no? Pero ¿viste mi celular? ¿Y de dónde lo voy a ver si yo andaba por la estratosfera por allá? Oh, sí, yo lo que no sé dónde está el celular. Qué colgado de sol. Volvemos acá por ahí, viste, estás re colgado por ahí. ¿Te parece? Y mirá las caras. No, no sé. Sí, no, están todos re volados, pero no sé. No me encuentro. Acá está. Bueno, casi vale. Me recontra caliento, te digo. Ya me agarraba una cosa. Qué raro. Ay, Dios, decí que medito, loco, porque. Ah, yo también, El mundo me dejó de sufrir, El mundo me dejó. ¿Vos sabés lo que sufría el doy mundo? Doy fe. Antes de que yo. No, pero vos me conociste en la última vez. Vos no sabés lo que fueron los 90, por Dios. ¿Sabés qué? Se me ocurrió recién que ya se me había ocurrido antes o se me había ocurrido después, no sé bien. Como viste que perdés. Parece un poco el tiempo y el espacio acá. Se te viene ocurriendo. Pero esto está bueno, loco. Tenemos que difundirlo, ¿no? Sí. En eso estamos. Contárselo a la familia, a los amigos. Yo lo estoy haciendo meditar a todo el mundo. Yo a los de fútbol no los puedo hacer meditar todavía. Y hay grupos más complejos que otros. Pero lo que te decía, si hacemos un programa de radio. ¿Un programa de qué? Un programa de radio, hablamos de la meditación, respirar, el amor. Por ahí lo digo ahora que estoy saliendo de la meditación, pero. Pero vos que te. Estamos iluminados, estamos para ¿cómo? No sé si iluminados, pero al menos alumbrado. Poné la radio, dale, poné la radio. Sale la cabeza de David por la entrepierna de Lucía. Está recubierto de un líquido espeso, blancuzco. Hemos esperado 9 lunas. 9 lunas leyendo, escuchando música, meditando, trabajando para que todo salga bien y a la vez dejándolo ir. Sale David por fin, envuelto en ese líquido espeso, viscoso. Se debería llamar líquido amoroso, pero... No, algún gil le puso líquido amniótico. La intelectualidad es así, complica lo que es simple y no ve lo sutil. Sale David envuelto en líquido amoroso y trazos de sangre de Lucía. Y yo estoy ahí, parado, suena Beethoven de fondo. Y yo estoy ahí, alentando, tomándola de los hombros, llorando por tener una mina al lado tan valiente, sin epidural ni oxitocina... 14 horas de trabajo de parto. Llega David e inhala. Yo con un chute de adrenalina estoy con todas las antenitas enfocadas y creo haberlo oído inhalar. Y le pido a Dios y a todos los santos que todo esté bien. David, como si me escuchara, se queja de algo. Y es el quejido más hermoso que escuché. Me confirma que está vivito y coleando. Florencia me da la tijera para que corte el cordón y tímidamente lo tomo y corto, pero no le hago ni un tajito. Resulta que es duro como cortar un calamar. Florencia, la médica, sonríe con sus ojos emocionados y pienso, qué lindo cruzarse con gente que ame su trabajo y me dice, dale con fuerza que es duro, y le doy con fuerza y escucho, siento como la carne del calamar se corta, y corto ese vínculo con la madre que le ha llevado comida y oxígeno durante 9 lunas. Se llama cordón umbilical, pero debería llamarse cordón del amor. Entre esa primera inhalación y la última exhalación que tenga al morir, transcurrirá para David lo que en este plano llamamos vida. Y en todo ese transcurso, entre la primera inhalación y la última exhalación, respirará. Respirará todo el tiempo, mecánica o conscientemente, pero respirará. De todas las funciones vitales, la más urgente es la respiración. Salvo tu Sam, Chapa, nadie puede aguantar muchos minutos sin respirar. Podemos estar unos días sin comer. Dicen que un mes, yo no les creo, más de 2-3 horas no aguanto, pero bueno, unas cuantas horas podemos también estar sin tomar un agua, hasta unos días, pero no podemos estar más de unos minutos sin respirar. Miro a David, hoy con 4 meses, y lo veo agitado al pedir teta llorisqueando, y lo veo calmo y con una respiración lenta al quedar satisfecho luego de que su vaca personal le dé un tetazo noqueador. ¿Observaron que los chicos respiran con todo el cuerpo? Es así, los bebés inflan la panza primero, luego el pecho y por último es como que si todo el cuerpito se inflara antes de exhalar. Mantienen todas y cada una de sus células oxigenadas. Nos vamos olvidando y cada vez respiramos menos. De chapa fumamos, tomamos aire polucionado, bueno, un largo etcétera. Por eso es tan importante reaprender a respirar. Las técnicas de respiración que nos enseña el yoga nos ayudan a conectarnos con el momento presente. Porque si llevas la atención a la respiración, estás aquí y ahora. No podés respirar en el pasado ni en el futuro, solo se respira ahora. Y si tenés una disciplina diaria en hacer estos ejercicios de respiración, la mente es como que se va entrenando para estar en el único momento en que se puede ser feliz. Ahora. Ahora. La respiración también ayuda a controlar emociones negativas. Sí, sí. Viste que cuando estás enojado o ansioso, bufás más que respirás. Estás ansioso y estás... Cuando estás deprimido, en cambio, hay acento en la exhalación. ¿Cómo andás? Bien... Me dejó, ¿qué voy a hacer sin ella? Los emos se la pasan exhalando, viven exhalando. Entonces, con ciertas técnicas muy sencillas, podés hacer lo contrario. En vez de que tu emoción controle tu respiración, con la respiración empezar a controlar las emociones. En especial las negativas, porque las emociones positivas que vayan para adelante. No solamente vas a controlar la emoción, sino que al controlar la emoción vas a controlar la presión alta, la mala sangre y sobre todo, Rama, la salud psíquica y en especial la salud psíquica de los que te rodean. El programa de hoy habla de la respiración y el amor, porque la respiración es la llave para bajar un cambio. Y cuando bajás un cambio, el amor, que está ahí, está semillado por todas partes, es eso que une el universo, es eso que lo rodeó a David en forma de líquido y que lo alimentó en forma de cordón, es eso que también te rodeó alguna vez a vos. Ese amor florece en la paz. ¿Qué es el aire si no amor? ¿Qué es una buena bocanada de aire si no es amor? Gil, estás rodeado de amor. Estás rodeado de amor en forma de aire. Así como los peces están rodeados de agua. Tomá conciencia de que estás bendecido, bendecido por vivir en este planeta. Y tomate una buena bocanada de aire. Mira las nubes, nunca se detienen, nunca toman forma, nunca se conmueven. Mira las nubes y verás que el cielo solo hace preguntas todo el tiempo. Una vez pensaste que en el mundo existen palabras precisas en cada momento. Mira las nubes y verás que el cielo solo hace preguntas todo el tiempo. Mira las nubes y verás se pregunta todo el tiempo. Hay miles de ciudades y miles de personas, personas que hablan teléfono, teléfonos con cables que van de calle en calle y forman telarañas en el cielo. Y arriba están las nubes con todo su silencio y parece que hoy lloverá. Mira las nubes y verás que el solo hace preguntas todo el tiempo. Mira las nubes y verás. Buenas tardes, Estación Sur. Bienvenidos una vez más a este viaje presente que hemos de llamar alumbrado. A este viaje en momento presente. Hoy el tema del día, la respiración, el momento presente y el amor. Como siempre, que todo lo permea. Aquí estamos para compartir una herramienta, si no la más importante de las herramientas para generar un cambio, ¿no? Para tomar conciencia. En principio, como todo lo que ocurre, ocurre en tiempo presente, en momento presente, un poco vamos a hablar de eso, ¿no? De qué es esto del momento presente, que tanto se habla, vivir el presente, qué sé yo, a veces mal interpretado, y en realidad, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con lo que ocurre, que es, siempre ocurre aquí y ahora, ¿no es cierto? Todo está ocurriendo en este momento, toda tu vida pasada está ahora, está aquí, tu vida futura también de alguna manera, ¿no? Con sus potenciales o como lo quieras llamar, pero todo está aquí y ahora, todo ocurre aquí y ahora, y ese momento presente tan fuerte y tan importante, la mente no lo respeta demasiado. No, ¿cierto? Siempre estamos preocupados por y ansiosos por el futuro. No sé cuándo juega Estudiantes Racing, por ejemplo. Claro, que generalmente es catastrófico, ¿no? Claro. Ahora se está viendo mucho en las calles que como hay dos bandos frente a las elecciones y los dos piensan que si gana el otro va a ser totalmente terrible y nos vamos a hundir en la desgracia total. Y el futuro siempre, generalmente, nos produce mucha ansiedad, mucho ruido. Y el pasado, generalmente, estamos atados, viste, a cosas negativas. Mirá lo que me hizo, mirá, se fue con la otra, o vino con este o sí, de, no de los momentos felices te acordás en las jodas nada más cuando te encontrás con amigos y qué sé yo, generalmente y ahí estás atado y en ese vaivén la mente se estresa, viste, un poquito de pasado ruinoso y un poquito de futuro ansioso y llegás a diciembre con una locura en la cabezota. La definición del estrés tiene que ver un poco con eso, ¿no? Claro, es vos más lo o menos más claro eso, ¿no? Sería eso más o menos, ¿no? El vaivén que hace la mente del pasado al futuro, dos cosas que no puede lo único que puede hacer la mente o lo que uno puede hacer con respecto al pasado y el futuro es estar en el presente. Claro. ¿Está? Es soltar el pasado porque ya pasó y ya está. Aprendiendo, por supuesto, los errores que se hayan cometido, tanto individual como grupalmente, para no volver a repetirlos, pero soltarlo. Ya está. No quedarse con ese veneno en la sangre. Es como un raro equilibrio, o sea, no es una cosa de que uno tiene que ser ciego y no aprender del pasado. Claro, y tampoco lo de, yendo para el otro lado, tampoco esto de vivir el presente porque el futuro no existe, no tampoco sabes qué es va a la vida reviente, del presente a lo Johnny Rotten, ¿viste? Claro, ya lo hemos hecho y no. No funcionó tampoco. O sea, no es el no futuro de los punk. Claro, claro. Es el estar en el presente, porque también el presente es el único momento en el que vos podés ser feliz. Y en el que siendo feliz, actúas sobre tu futuro. Porque cuando vos empezás a crear felicidad alrededor tuyo, porque les comento por si no lo sabían que ser feliz y crear felicidad es un laburito. Es un laburito, ¿no? Es una cosa de la cual hay que ocuparse. No es... Es así como te construís una casa, laburás para, no sé, comprarte un auto, hacerte un viaje, alimentar a tus hijos, bueno, ¿viste? También hay que ocuparse esto, en ser feliz. Sí, tenés que laburar para estar bien y irradiar eso alrededor que empieza... Eso es algo que tener es, la energía alta, ¿no? Si no le querés, no le querés llamar ser feliz, porque te parece que por es un concepto... Por ahí es más difícil, claro, es un concepto más tomado como utopía, pero en realidad... Sí, o que tiene que algo... por ahí está asociado a venirse de vacaciones al Caribe, para, no sé, por decirte una cosa. La alegría. O que gane... No, tener la energía alta... Y empezar a tomar las cosas como, ok, hay quilombos porque estoy vivo. Y tengo estos quilombos porque los puedo pasar. Claro. Y puedo tener este aprendizaje de este quilombo. Y eso solamente, dicho así, es una manera de razonar, ¿no? Pero es una manera de razonar que no te la podés imponer como razonamiento, sino que surge de tener... La energía alta. Observate que, no sé, te levantás un domingo de resaca y te dan una mínima noticia mala y es... Pasador, se hundió el barco. ¿No? Se hundió el barco. Ahora, estás bien físicamente, estás bien alimentado, en nuestro caso estás respirado, como le decimos, y meditado, y te dan una noticia fea y decís, bueno, me voy a ocupar de este temita, lo voy a atravesar. Y hay que atravesarlo al 100%. Pero... Por ahí tenés un momento de pánico, un momento de puteada, no digo que no porque estamos alumbrados, no estamos iluminados, pero enseguida te das cuenta, tomás conciencia de que por ahí no es y empezás a laburarlo desde otro lado. Sí, te ayuda a enfocar la proa para donde hay salida y arrancar para allá. Y fíjense cómo todo esto... En definitiva, ocurre en el momento presente. Todo lo que vos puedas laburar, todo lo que vos puedas hacer y todo para ser feliz, que es algo que como decía Javi, hay que laburarlo, hay que construirlo. Todo es aquí ahora. No puedes construirlo mañana porque mañana ya está, ya no fuiste feliz hoy. Y lo que construiste ayer y te sirvió para ser feliz ayer, hoy lo tenés que repetir en todo caso. Uh-huh. Porque lo de ayer ya caducó. Así que bueno, el momento presente es una de las cuestiones que de las cuales más tenemos que aprender, ¿no es cierto? A vivir el momento presente. Y para ello, el tema es cómo ir hacia ese momento. Claro, ¿no? Y para ello vamos a hablar de la herramienta que es lo que nos gusta compartir a nosotros, herramienta que encontramos, que es la respiración. Así que bueno, vamos a ir a un temita y después vamos a seguir hablando un poquito más de la respiración en sí.

Bien, ¿nos estás escuchando, Estelita? Sí, sí, los estoy escuchando. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias, gracias. Y la verdad que estoy maravillada porque la tienen re clara, te digo, ¿eh? Esa, lo que fueron explicando de la respiración es así, así de clarito, así como lo explicaron ustedes. Y bueno, y lo que tiene es que por ahí no somos conscientes de la respiración, no le prestamos atención porque es algo que nos viene incorporado apenas nacemos, como dijo Javi, pero que es re importante porque es una herramienta que si la aprendemos a trabajar es la que nos ancla la mente en el momento presente, que es tan importante en este momento. En este momento que la gente vive tan estresada, es tan común que la gente vaya por un malestar físico al médico y le diga, el médico la respuesta que le dé a por qué tengo esto y estrés emocional. Es el estrés, y el estrés, como dijo Javier también, es provocado por la mente, que se la pasa yendo del pasado al futuro y generando emociones negativas, porque cuando tu mente no está en el momento presente y está en el pasado, como dijo Javi, está en la culpa, en el remordimiento, en el miedo, y cuando va... Un gran tango. ¿Cómo? Un gran tango. Tal cual. Entonces, no solamente que ese vaivén de la mente te saca la paz mental y no te permite vivir en el momento presente, como dijiste, que es el momento en donde está tu felicidad, pero que es algo que ni siquiera de lo cual sos consciente, porque yo antes de encontrar el arte de vivir, que es donde aprendí las técnicas de respiración y empecé a poder empezar a vivir en el momento presente, gracias a aprender estas técnicas de respiración, mi vida vivía y transcurría en forma estresante, porque yo estaba en mi casa y mi mente estaba en el trabajo. Estaba en el trabajo y mi mente estaba en mi casa. Volví a mi casa y mi mente estaba en lo que tenía que hacer dentro de media hora cuando tenía que salir con amigos. Estaba con mis amigos y estaba en donde estaban mis hijos a ver... ¿Qué estarán haciendo? Nunca estaba en el momento presente. Vivía a las corridas. Era como si un perro me corriera por atrás. Esa sensación. Muchas veces iba caminando por el centro, me acuerdo, y por momentos era consciente como que mi cuerpo estaba siempre tan apurada que yo sentía como que el cuerpo quería ir más rápido de lo que... O sea, como que la mente quería ir más rápido de lo que el cuerpo daba, ¿no? Vivía en un estado de acelere. Y ni siquiera era consciente, porque es como les digo, es algo que de lo que no se habla, recién ahora se empieza a hablar. Claro. Es algo que ni en tu casa te lo enseñan, ni siquiera... Tampoco lo sabían ellos. Escuela, ¿eh? Tampoco lo sabían ellos, no venimos de una cultura donde haya educación sobre estas técnicas. Tal cual. Che, Estelita, bueno, ahora que nombraste la fundación, me di cuenta que te presentamos como Estela nada más. Claro, sos, como sos nuestra amiga Estelita. Claro, Estelita, para los conocidos, sos Estela Madrid Padrón, y sos instructora del arte de vivir, y bueno, has dado cursos en centros de adicciones, en cárceles. Contanos un poco cuál es tu experiencia con esto, cómo empezaste, cómo llegaste al curso, y cómo fue que te hiciste instructora. Vos sos comerciante. Contanos un poquito tu historia de vida en esto de aprender a respirar y después enseñar las técnicas. Y mira, me llegó la información, como vos dijiste, soy comerciante. En esa época mi hermana era encargada en el negocio y una clienta que llega a comprarle le comenta, o sea, se pusieron a hablar, no me acuerdo de qué cosas, pero el tema es que la mujer le recomienda este curso del arte de vivir, le dice que... No le da mucha información, le dice, lo que te puedo recomendar que me cambió la vida es el curso del arte de vivir. Entonces mi hermana, como yo en ese momento no estaba en el negocio, y la llamo por teléfono, me dice, ay, ¿sabes que estuvo una mujer y me comenta así, asá, de un curso que le cambió la vida, un curso del arte de vivir? Y yo me quedé, dije, el arte de vivir, como me sonó algo, y lo primero, acto seguido que hice una vez que corté con mi hermana, es meterme en la compu para averiguar de qué se trataba y me entero que había en La Plata cursos del arte de vivir. Y sumado a eso, me aparecía un programa de Mirta Legrand que yo había visto hacía un tiempo atrás, en donde había varios representantes de lo que es, de los referentes espirituales del momento acá en Argentina. estaba Ari Palucha hablando un poco de espiritualidad, Claudio María Domínguez, estaba Andrés Perciavale, no me acuerdo si alguien más. Y había una mujer que yo en ese momento no la conocía, y que la verdad que entre los demás que hablaban tanto, prácticamente no la dejaban hablar. Y cuando la mujer está habla, no me acuerdo ni lo que dijo, pero dije, wow, o sea, me llegó tanto lo que dijo. Y acto seguido se termina el programa, nunca me enteré quién era esa mujer. Y cuando me meto a investigar de qué se trataba el arte de vivir, me encuentro ese programa de Mirtha Legrand grabado y me entero que es la representante en toda Latinoamérica y América ahora del arte de vivir. Es la que trajo todas estas técnicas acá. Y bueno, acto seguido, como les decía, fijándome que en La Plata había un curso, esa semana arrancaba y llamo por teléfono y me anoto. Así, así nomás, de una. En ese momento de mi vida yo estaba bastante estresada, hacía 4 años que había fallecido mi papá y mi mamá estaba en terapia intensiva, ya es como que estaba también, se estaba yendo, yo ya no podía hacer nada porque ya la había entregado, de todo lo que había podido hacer lo había hecho, pero mi cabeza estaba que no paraba, me sentía muy mal y bueno, y sumado a eso, como sabrán, con el empleo de comerciante, que tenés que andar con los vaivenes del país que van y vienen, también que se sumaba todo lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, y me anoto en ese curso y la verdad que te pegó tanto que me pegó tanto que yo dije, esto es un regalo. Hay que enseñarlo. Tal cual. No, en ese momento no fui consciente que había que enseñarlo. Yo dije, esto es un regalo. Y me entero de que había cursos también para chicos. Entonces dije, esto lo tienen que hacer mis hijos, porque si esto me lo hubieran enseñado de chica, el sufrimiento que me hubiera evitado. Claro. Entonces dije, esto lo tienen que hacer mis hijos. Y enseguida lo que hice, buscar las fechas de los cursos de niños y los anoté a ellos. Y bueno, y a partir de ahí, no dejé de practicar las técnicas y una cosa llevó a la otra. Empezás a, como decía Javi, también, que lo explicó muy bien, el hecho de estar estresado, de que la mente no esté en el momento presente y esté continuamente en emociones negativas, que es lo que pasa cuando la mente está o en el pasado o en el futuro, hace que nuestra energía se drene, pero terriblemente. Por eso la gente hoy día, vos escuchás, es muy común escuchar, ay, estoy cansado, no doy más. Claro, y esa baja de energía también les deja entrar distintas enfermedades, por eso también la gente se enferma. Tal cual, deprime el sistema inmunológico. Aparte, viste que como hay mucha gente muy cansada, y ninguno es que salió con el arado a las 6 de la mañana, como hacía mi abuelo en Tres Arroyos. Tal cual, el arado en la cabeza lo tiene. Claro, el arado lo tenés en la cabeza. O sea, te saca un montón de energía la rosca, rosca, rosca, rosca. Y sí, fíjate que a mí me pasaba, le pasa a la gente, el que lo vivencia lo puede corroborar, que todos lo hemos pasado, cuando vos estás enroscado con un tema, sea el cual sea, no te moviste y estás agotado. Tenés que mover un pie y tu mente como que no das más. Estás agotado y lo único que hiciste es pensar. Pensar en eso, tener la mente trabada en algo negativo. Claro. Che, y contame, bueno, ahora abriste Berizo, ¿no? Hay una sede del arte de vivir en Berizo, a la que le estamos poniendo fuerza, difusión, para que la gente empiece a conocer esta herramienta que es tan valiosa, sobre todo en este momento que hay tanta gente también con ataques de pánico, que para los cuales es maravillosa esta técnica. Hay mucha gente con miedo, Sí, me consta que tanto ataque de pánico como fobia, las técnicas de respiración, si bien no están, lo mismo que adicciones, si bien no están diseñados los cursos para específicamente eso, al bajar la ansiedad, totalmente. Como son enfermedades justamente que tienen que ver con con la rosca, el estrés y el sistema nervioso, Al limpiar el sistema nervioso, en muchos casos hasta desaparecen todos los síntomas, ¿no? Sí, es que se trata de eso. No es tan lineal, tampoco es que te tomas una pastillita. No, pero es que vaya, yo realmente he visto muchos casos que hasta decís, che, esto es un milagro, porque gente Yo tenía ataques de fobia, entre otras 450 cositas que me venían pasando, que ya las he contado públicamente, y nunca más tuve, así en forma, enseguido. He tenido como algunos episodios. El otro día me falleció un amigo, el Chapa me hizo mucho el aguante y tuve como una vuelta, porque viste que cuando tenés una crisis es como que el cerebro toma el mismo camino, digamos, ¿no? Es como un canal que ya está abierto. Y tuve como un ataque de pánico y bueno, me puse a respirar, lo llamé al Chapa, que pobre se tuvo que ir a las 2 de la mañana hasta casa. Y bueno, respirando, salí en ese momento. Es horrible porque el que tuvo ataque de pánico, viste, sentí que te vas, que te morís, es una cosa bastante... Si bien no pasa nada, parece que pasa de todo. Y salí en ese momento y bueno, yo en otra época de mi vida, en un episodio similar, tuve 10 años empastillado con alprazolam, llegué a tomar un montón de miligramos por día y en ese momento lo tuve en esas horas, salí en ese momento respirando y bueno, en los días siguientes yo respiro, hago las técnicas estas del arte de vivir todos los días, pero lo hice... Dos veces por día, una vez a la mañana, otra a la tarde, y no me volvió más. Te cuento una cosa personal porque es algo de lo que puedo dar testimonio, ¿no? Más allá de todas las historias de vida que he visto también. Y sí, y el ataque de pánico no es otra cosa que tener la mente en el futuro. Es el miedo. Claro, de la misma forma, la gran pandemia que se nos avecina, que es la depresión, tanta gente con estados depresivos, es la mente atascada en el pasado. Entonces, es eso, pero el tema es que, como decía hace un rato, nadie nos enseñó cómo hacer para controlar a la mente, porque lo que queremos hacer, por lo general, es controlar a la mente con la mente, pero la mente no la podés controlar con la mente. No es la manera. Vos si le decís a la mente, tenés un problema, decís no quiero pensar más, lo que vas a hacer es pensar más en eso. Te vas a dormir y decís no voy a pensar más en eso, voy a descansar, lo que menos vas a hacer es dormir, vas a quedarte pensando en todo eso. Claro, bueno, ahí yo creo que dijiste una de las claves por la cual aprender este tipo de técnicas de respiración. Con la mente no se puede dominar a la mente, digamos. Si la mente está obstinada en pensar esto, no hay forma de cambiarla si no es... con otra técnica, y la respiración es una, técnica. Es la técnica que ancla la mente en el momento presente y te hace poder tener control de tu mente, te hace poder volver a tener paz mental, porque ¿de qué te sirve tener una vida llena de abundancia, de todo lo que te pueda, si tenés una mente que no está en paz? Claro. Vivís sufriendo, ¿de qué te sirve? Y fíjate que... Es cierto lo que vos decís, porque es una de las épocas de más abundancia de la humanidad, más allá de que obviamente en cualquier sociedad hay sectores más o menos privilegiados, si uno lo compara con la Edad Media o con, qué sé yo, ya tener antibióticos y un hospital donde ir, ya es un salto, y sin embargo está lleno de depresión, de energía... Sí, de malestar, baja, de malestar, de que no se condice con el grado de civilización, por decirlo de alguna manera, a la cual hemos llegado. Che, Estelita, para ir cerrando, porque el tiempo es tirano, con la chiqui y con nosotros. Contanos algo de Berizzo, cuándo tienen meditaciones, sé que das clases de yoga, me gustaría que todo el mundo te conozca porque sos un ser humano tan, tan lindo. Estoy haciendo el profesorado de yoga con ella, tiene una familia hermosa, es de ahí de Berizzo. Y contanos un poco qué es lo que estás haciendo en Berizzo, por si hay alguien que tiene familia de allá, mirá, que está escuchando. En Berizzo se dan los martes y los jueves a las 6:30 de la tarde meditaciones guiadas gratuitas para todo aquel que se quiera acercar. Mirá, gratuito, no arancelado. Y después, los domingos a las 7 de la tarde, damos clases de yoga, una clase de yoga. Esta es arancelada, pero es muy accesible. Che, ¿y dónde te encuentran? ¿O van a Berizzo, se paran en el medio de la plaza y entran a los gritos, Estelita, Estelita? Mirá, si quieren encontrar la sede del Arte de Vivir, la sede está funcionando en la Biblioteca Pestalozzi, que pertenece al Club Estrella de Berisso. El club es un club de fútbol, uno de los más importantes de Berisso. Y la biblioteca queda en la parte de atrás de lo que son las canchas de fútbol, sobre la calle 8. Sobre la calle 8 y la esquina 163. ¿Querés dar tu teléfono por si alguno se quiere comunicar para tener más información, un curso o tiene alguna duda sobre estas técnicas? Mi teléfono es 638-1600. Genial. Es un celular en eso. En este momento en Berisso nos está dando curso del Arte de Vivir y no tenemos fecha fija todavía para el próximo que hagamos, todavía en este momento no lo tenemos. Pero te pueden llamar y anotarse, así le avisás cuando sea el próximo. Sí, de todas maneras les quería contar que el lunes próximo, este lunes que viene, arranca un curso en La Plata, en la sede de La Plata, que es la primera que... Claro, ahí en 68, número 932, entre 3 y 14. Claro, es de 7 a 10 y media de la noche, de lunes a viernes, el curso. Y bueno, arranca un seminario de técnicas de respiración del Arte de Vivir ahí. ¿Lo das vos también? Sí, con Claudio Pausada. Bueno, entonces vamos todos. Así bueno, Estelita, están invitados a ese. Te dejamos un beso, muchas gracias por la comunicación, por esclarecernos y nos vemos mañana nosotros. Ya están alumbrados, como vos dijiste. Así que van bien, van por buen camino. Bueno, gracias, Estelita. Mando besos y abrazos de osos. Dale, gracias, che. Un besito. Chau, chau. Bueno, genial. La verdad que lo de la técnica de respiración es buenísimo. Yo he conocido otras técnicas de respiración consciente. Ajá. Que también trataban de esto de llegar al momento presente y de poder hacer un cambio en tu vida y dominar un poco ese estrés de la mente, justamente por venir al momento presente, que es la respiración, ¿no es cierto? Vamos a ir a un temita, uh-huh, que se llama Presente. ¡Epa! Por Vox Day. Excelente tema, me encanta. Sí. Y vamos bastante bien hoy con la música, ¿no? Hermoso, me encantó. Buenísimo. Vamos, Rama. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría. Sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. ¿Cuánta verdad hay en mi vida? Solamente, solamente el momento en que estás. Sí, el presente. Ya lo cantaba Boss Day hace unas cuantas décadas, pero estábamos muy drogados para darnos cuenta. Que estaban diciendo sí al presente. Claro, estábamos tan volados en aquel momento que sí al presente, el presente y igual, nada más. Yo siempre digo, estos tipos que cantaban estas cosas, que te imaginas que ahora todavía estamos hablando como si fuesen algo nuevo, ¿no? O una cosa así. Y estos tipos hace 30 años, no sé cuánto hace que están cantando esto y... Bueno, fueron el portal, por algo fueron los primeros que se tomaron un avión en aquella época y se fueron a ver a los... Fueron los primeros que tuvieron un gurú, o sea, claro. No fueron los Beatles lo único que tuvieron una experiencia con la meditación. Acá en la Argentina muchos rockers también. Hay una mezcla muy interesante entre Córdoba... La intoxicación, la meditación, el ser unitorco. De hecho, algunas bandas, como Las Pelotas, directamente... Sí, ya se hicieron el estudio ahí. Se mudaron ahí y ahí están, ¿viste? Y ya después de los 40 te pones a meditar porque ya sabés que volarte con sustancias no rinde. Hay que volarse de otra manera. Bueno, acá estamos con nuestros compañeros de radio. Bueno, en realidad... ¿Te dejaron solo? Sí, pero podemos aprovechar la ocasión porque creo que la idea es la respiración, ¿no? Sí. Entonces que venga Juli corriendo, que se pierde la respiración. Creo que ahí la escucho. Escucho la escalera de metal que hace chuc, chuc, chuc, chuc, chuc. Y eso que pesa poquito. Sí, sí. Ahí sí. Está. Venía ahí a está los palos. Mira, y no por nada, esto cuando decimos que vamos a hacer radio, vamos a hacer aire. Claro. Tenemos que hacer aire, de verdad. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esperen que ponga el teléfono en silencio, ¿no? Porque, por favor. Si no, una falta de respeto. Y necesitamos que te sientes porque por ahí si no te desmayas. Sí. Ah. Es muy fuerte lo que vamos a hacer ahora. A ver. Bueno, ahí va. Vamos a hacer una meditación. Radio Verdad. Vamos a hacer una meditación. Algo parecido. Vamos a hacer una técnica de relajación que es con una respiración. Pero después podemos seguir haciendo el programa o nos vamos a quedar dormidos. No, después podés hacer, después vas a tener... Lo vas a hacer, pero desde el aire. Va a hacer mucho más. Es una cosa muy cortita. Si la querés hacer y venís manejando, tenés que estacionar. Porque si no... Medio peligroso. ¿Viste? Sí, te voy a pedir que cierres los ojos. Te van a tener que hacer otra respiración. Sino. Claro. La última exhalación era. Bueno, y si estás en tu casa, simplemente apagá la hornalla. Dejá el mate a un costado. Si te sacaste los zapatos, sacalos afuera. Porque sentate. Cuando vos empezás a respirar, la técnica de respiración, el olfato se te agudiza. Sentate tranquilo. Con la espalda derecha. Y si querés, andá cerrando los ojos. Toma una inhalación profunda por nariz. Y exhalá todo el aire. Y empezá a inhalar y a exhalar. Y cada vez que inhalás, inflá la panza. Todo lo que puedas. Y al exhalar, lleva la panza contra las costillas, contra la espalda. Inhalá inflando la panza. Exhalá llevando la panza contra la espalda. Inhala por nariz, inflando la panza. Y exhala lentamente. Respiraciones largas y profundas, inflando la panza al inhalar. Y exhalando. Y lleva tu atención al pie derecho, una simple atención. Inhala inflando la panza. Y exhala. Lleva la atención a tu rodilla. No necesitas mover nada, simplemente una leve atención recordando que ahí está tu rodilla derecha. Inhala inflando la panza. Y Y al exhalar, lleva tu atención a la cadera derecha. Ahora toda la pierna derecha. Inhala. Y exhala. Lleva tu atención al pie izquierdo. Rodilla izquierda. Cadera y muslo. Toda la pierna izquierda. Inhala inflando la panza. Y al exhalar, lleva la atención a los genitales, el estómago, el pecho, los hombros. Relaja los hombros, aflojalos. Inhalando, lleva la atención a tu mano derecha, el codo, todo el brazo derecho. Inhala profundo. Y al exhalar, lleva la atención a tu mano izquierda. Inhala, lleva la atención al codo. Todo el brazo izquierdo. Inhala y lleva la atención a tu cuello. La nuca. La parte superior de la cabeza. La cara. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Afloja la cara con una sonrisa. Y cuando estés completa, completo, vuelve a abrir los ojos. Son 3 minutitos nada más. Qué bien. Son 3 minutitos. Lino está levitando. En este momento. Sí, estoy en la silla giratoria. Nos vamos bien. Con bueno. Un programa que yo admiro mucho. Primero porque los quiero mucho. Y segundo porque con la poca y nada experiencia de radio que tengo, me doy cuenta que hacer un programa diario es un quilombo. Así que realmente los admiro mucho, los quiero mucho, los conozco poco, pero se les nota que tienen un corazón bárbaro. Es nuestro tiempo de meditación también, Tren para Pocos. Ay, sí, donde nos olvidamos de todos los quilombos de afuera. Qué lindo. Son los nuestros. Ponemos la energía. Ponemos la energía en los quilombos de los otros. Claro. Como por ejemplo las de Olga Vázquez, qué sé yo, o cosas así, pero bueno. Está bueno. Charlie bueno, tiene uña para. Sí, yo. Y repartimos la mandarina de la repartimos, amor. Repartimos la mandarina del amor porque ya lo dijo Jesús, el milagro es compartir. Es compartir. No se olviden que acá son palabras, pero. Le escuché el otro día que me encantó de un swami de la India que vale más un gramo de práctica que 1000 palabras, parafraseando la legendaria frase de Mao Tse-tung. Así que andá y corriendo a hacer alguna práctica de respiración. Claro. Si no es del arte de vivir y te gusta algo más en movimiento, hace tai chi. Y si no... Tai Chuan, o lo que encuentres. Yo conozco esta herramienta de la fundación y la difundo porque es lo que conozco. El Chapa conoce un par más. pero andá y hacé algo con tu existencia y, como dijo Confucio, date una vuelta por tu casa antes de salir a arreglar el mundo, arreglá lo que tenés, que eso ya es bastante. Ya es un gran aporte. Bueno, y yo particularmente este programa se lo quiero dedicar a una amiga que nos dejó en este plano el sábado pasado. Ha sido para mí una persona súper importante en un corto tiempo de encuentro en esta vida, pero ha estado en los momentos, quizás en el momento más difícil de mi vida ahí, como una pala mecánica, empujando, levantando, un gran ángel. Para Jackie este programa y el amor eterno que voy a sentir por vos, y ya nos vamos a volver a encontrar. Nos encontramos a la vuelta de la esquina, Jackie. Un abrazo grande para Osito, su hijo, que lo tuvimos acá en el programa. Un gran hermano de todas que nos trajo compartir este camino de las técnicas de respiración. Nos vemos el viernes. Gracias por existir. Esto ha sido Alumbrados. Para vos, Jackie. ¿Vale ya? Sí. Queridos youtubers, me llena de orgullo y satisfacción informarles de que al final de este vídeo, si aguantáis hasta el final, podréis ver... Solo cambia de forma, solo cambia de lugar. Si fuésemos cuerpo, solo importaría el pan.